El júbilo de la vida. Artículo Paivaneto. Cuando finalmente nos integramos en la fraternidad, encontramos a Dios. No me refiero al antropomórfico, creado a imagen y semejanza del ser humano falible. Y ahí no más nos atormenta la ansiedad de negar o probar su existencia. Sencillamente, Él es aspirado por nuestro espíritu, como el aire, lo que también nos permite vivir y sobrevivir dignamente. El júbilo de la vida es lo que le ofrecemos. Es aquel hecho. Hay personas que matan o se destruyen en días gloriosos de sol. Los pájaros cantan, las flores se abren, tanta belleza alrededor y la criatura no lo percibe. Y está todo allí, invitándolo a la práctica del bien y a vivir feliz. Advierte Jesús en su Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 23. Sí, tus ojos son malignos, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es de tinieblas, ¿qué grandes tinieblas serán? He aquí que todo le parecerá tenebroso si mantiene el alma sombría. El Padre Celestial le ofrece todas las riquezas de su vida, y usted persiste en reclamar, exigiendo más. Cuanto mayor es la lamentación, menos productivo se es. ¿Observaron que los que se quejan mucho nada o poco realizan? No hablo de reivindicación justa. El júbilo de la vida es aquel que le damos. Por consiguiente, si ella fuera altamente desafiante, no querrá decir que no se vuelva rica en realizaciones y felicidad. Tiene que ser vivida en magnitud. Pues hay siempre ocasión de vivir el bien. Y cuando sentimos a Dios, que es amor elevado a la enésima potencia, la vida alcanza el ritmo y la extensión de la eternidad. Es decir, espacio y tiempo, integración en el día del Señor, conforme leemos en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Respetar la propia existencia. Necesitamos saber mensurar la intensidad de la vida por lo que la persona sabe espiritualmente disfrutar. Por esto, el suicidio es uno de los peores crímenes que el individuo puede perpetrar contra sí mismo. De ahí la necesidad de respetarla. Reflexión de mi autoría. En cómo vencer el sufrimiento. Honremos, pues, el extraordinario don que Dios nos concedió, que es la vida, y Él siempre vendrá en nuestra ayuda, mediante los más inimaginables y eficientes procesos. Sustanciales que humildemente entendamos sus recados y los apliquemos con la buena voluntad y eficacia que Él espera de nosotros. La permanente sintonía con el poder divino solo nos puede educar el espíritu, para que esté en condiciones de sobrevivir al dolor, aún en la plena exaltación de los desatinos humanos. Incentivo de Londrina. Registro las palabras del amigo, hombre de radio, Josué Rodríguez, de la ciudad de Londrina, estado de Paraná, Brasil, transmitidas por AM, 1270, sobre la obra. ¿Cómo vencer el sufrimiento? Este libro llegó en el momento exacto a mi vida. Es increíble cómo trata el tema de la tristeza, del miedo, en fin, de todo lo que está relacionado con el sufrimiento, de una manera directa. Haciendo que las personas encuentren el camino para vencer los dramas de la vida. Agradezco inmensamente. Estoy muy feliz, pues cada día que pasa consigo compartir esas enseñanzas. Divulgaré estos pensamientos en mi programa en la Radio Brasil Sul, para que otras personas puedan entender la maravilla y la belleza que hay en el amor fraternal, en reunir de manera pacífica tantas y tantas diferencias que existen en este mundo. Agradezco a la LBB por hacer que estos mensajes lleguen a las personas, y que el Todopoderoso Maestro Creador pueda bendecir el trabajo de cada uno dentro de esa maravillosa institución. Querido Josué, sus palabras son un incentivo para los que, con su ejemplo, buscan en la propagación del amor solidario, mejorar la condición social del ser humano y de su espíritu inmortal.